Esto es el Festival Yasub 2019. Por Radio V, 90.5 FM y en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos el día de hoy al segundo día de actividades del Festival Internacional Yasub 2019. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Paco Aragón. ¿Qué tal, Brenda? Igual el placer es para mí y saludamos con muchísimo gusto a quien nos está sintonizando por el 90.5 de frecuencia modulada Radio UV y que están pendientes de este evento que causó mucha expectativa de, incluso desde principios de este año, cuando dijeron, este año se va a celebrar la novena edición del Festival Yasub. Entonces, hemos llegado justamente. Efectivamente, el día de hoy, bueno, ya es el segundo día, es el segundo concierto estelar que tendremos esta noche y, bueno, estará estelarizado por Ania Paz. Ella es una pianista peruana que ha viajado mucho, ha estudiado en Estados Unidos, también en Alemania, además de por supuesto, en Perú, y tiene una formación musical muy interesante porque ella comenzó muy chiquita, a los 6 años de edad, a componer, y su formación inicial fue música clásica. Entonces, cuando llega a una mayor edad, decide que el jazz es lo que le da un sabor, ahora sí que una satisfacción mayor a su música y decide ir inclinarse por el jazz. Pues cómo no, fíjate que yo creo que cualquier músico, independientemente de la formación inicial que tenga, cuando empieza a brevar en el jazz, creo que ya no hay boleto de regreso. No, porque hay vuelta atrás. Porque es tan rico, y ya lo comentábamos el día de ayer, hay tantas posibilidades creativas para poder zambullirse de alguna manera y no tener incluso expectativa de lo que pueda hacer, ¿no? Hay un género del jazz que me gusta mucho que se llama free jazz. Ajá. Que, bueno, tú sabes que de pronto pareciese que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Claro. Pero yo creo que una de las cosas mágicas que tiene el jazz es justamente eso. Incluso permitirte que puedas subirte en esa vorágine y no saber qué es lo que va a ocurrir. Efectivamente, Paco. Y bueno, esta noche no escucharemos free jazz. Eso es otro tipo de jazz. Son composiciones originales, por supuesto, de Ania Paz. Y bueno, a mí me gustaría recordar los números de contacto. Por supuesto. Para que se comuniquen con nosotros, nos digan cuáles son sus expectativas, qué les ha parecido, si han podido ir a las actividades del festival. Y bueno, que estén en comunicación con nosotros durante este concierto. El número de WhatsApp de Radio UV es 2281-040477, repetimos, 2281-040477. De verdad, tendamos un puente de comunicación más cercano y de verdad que siempre disfrutamos mucho y les agradecemos infinitamente que puedan decirnos cómo está llegando la señal y cómo están llegando la música, sobre todo, y si lo están disfrutando. Efectivamente, lo que sienten, lo que están experimentando a través de la música, para nosotros es un gran placer, es un honor poder compartir con todas las personas que nos escuchan esta noche este concierto, todos los conciertos del festival, poder compartir con ustedes todos los pormenores a través de las señales tanto de Radio UV como de Radio Más. Así es que no se pueden despegar y comuníquense, porque esto se trata precisamente de colaboración, de comunicación, de establecer estos puentes, de acabar con las brechas ideológicas que a veces parece que el jazz, sobre todo el jazz, pareciera una música de élite, y no, es una música para todas las personas, y Ania Paz precisamente es uno de sus retos al crear música. Ella quiere hacer música latinoamericana, jazz latinoamericano, que es muy distinto, lo platicamos antes de entrar, al Latin Jazz. Exactamente, Latin Jazz tiene unos sonidos mucho más festivos, por así decirlo, muy cercanos. Más afroantillanos, ¿no? Más hacia la música. Sí, afroantillana, que tiene que ver incluso con la salsa, y hubo exponentes maravillosos como Popo Sánchez, ¿no? Claro, claro. Y Tito Puente, que son referentes obligados para el Latin Jazz. Aquí, lo que tú mencionas, querida Brenda, es hacer una propuesta de jazz latinoamericano. Pues sería interesante, no sé, me imagino que podría haber ahí una zampoña de pronto, algo andino, llevado hacia el jazz. Me parece que le daría un toque pues más, más local. Efectivamente, y eso es lo que ella habla, pero sobre todo en las entrevistas y en las clases maestras que ha dado, como de buscar unir nuestras raíces, ¿no? Cada región, cada país, unir las raíces de nuestras culturas con el jazz. Y es algo que está sucediendo, lo vamos a poder experimentar a lo largo de este festival, que se invitó en gran medida a personas de Latinoamérica. Y entonces vamos a poder sentir las raíces culturales de cada país acompañados o fusionados, por así decirlo, con el jazz. Incluso me atrevería a decir que van un poco más allá. El ejemplo es Iqbalam, que es un músico de aquí, de Jalapa, uh-huh. que está creando un proyecto de jazz con instrumentos del son jarocho, pero que no es una fusión. Una fusión es cuando escuchas un poco de una y un poco de otra, sí. ¿No? Y la mezcla. Exacto. Ellos ya están yendo a otro nivel. Lo van a poder escuchar, si ustedes gustan, el día de mañana en el JJ Herrera, a las 5 de la tarde tienen su concierto. Pero eso es un poco lo que está buscando toda esta generación de músicos, de personas que están dedicadas a la música, al jazz, en Latinoamérica. Fíjate que eso que mencionas de romper esas brechas tendría que ver con una cuestión como originaria, es decir, uno digamos en el imaginario actual uno piensa que los países o los estados o las regiones están delimitadas por una cuestión de frontera. Ajá. Pero si nos ponemos a reflexionar, queríamos en la cuenta que no existían antes esas fronteras. Claro. Y que la música, lo que se podría decir que ahora es característico de Argentina, pues también le tocaba un poquito al país de junto. E incluso ocurre en nuestro país, como en el caso de algunos sones. Uh-huh. ¿No? Tú sabes que, por ejemplo, la bruja tiene una versión veracruzana, pero también hay una versión oaxaqueña. Uh-huh. Y tiene que ver con justamente que no existía esa frontera. De pronto se compartía el territorio. Uh-huh. Y entonces había un enriquecimiento musical en ese sentido. Entonces me parece que esta propuesta de la que mencionas del grupo de mañana, o en el caso de esta noche con Ania Paz, de poder, digamos, quitar estas fronteras, uh-huh. estas delimitaciones que incluso se ha pensado que en la música ocurren. Claro. Pues me parece que es como una manera de volver al origen. Por supuesto. Y definitivamente vamos a poder disfrutar de estas... de estas creaciones tan originales, tan únicas y que nos representan también, ¿no? Nos representan como latinoamericanos, que aunque como bien lo dices, no deberíamos pensar en las fronteras. De hecho, es el eslogan de este festival, Jazz Sin Fronteras. También tenemos identidad, también tenemos una raíz cultural que se nota, ¿no? En este caso, pues Ania está trabajando con el baterista peruano Franco Alcázar y el bajista chileno Eduardo Peña. Entonces ella está integrando a varios músicos de otros países latinoamericanos para crear cosas. Y para que aporte. Exactamente. Además, esta noche estará acompañada por algunos egresados del Centro de Estudios de Jazz, entre ellos Adal Pérez, que bueno, es un maravilloso saxofonista que ya ha dado la vuelta al mundo 2 veces. Entonces, valdrá muchísimo la pena este concierto, definitivamente. Seguramente, digamos, nosotros estamos pensando que quien nos escucha conoce de lo que estamos hablando, uh-huh. el Festival de Jazz, que es la novena edición, etcétera. Pero seguramente habrá gente que no lo sepa tan, claro. tan completamente. Uh-huh. Y yo quisiera dirigirme a esas personas que, digamos, a lo mejor es la primera vez que están escuchando un programa de radio difundiendo una actividad universitaria en el caso del Centro de Estudios de Jazz. ¿Por qué es tan importante? Claro. Porque evidentemente no solamente es, digamos, traer a los grandes exponentes del jazz para que puedan tener esta cercanía con los chicos que estudian en el Centro de Jazz, en el Centro de Estudios de Jazz, uh-huh. sino que justamente en el ámbito de poder llevar al público en general como una cuestión de extensión de la Universidad Veracruzana. Por eso es tan importante para nosotros que estamos inmersos en este ámbito cultural y de la universidad. Uh-huh. Es muy importante, digamos, que las actividades que se realizan en este caso como un festival de jazz tienen una razón de ser. Uh-huh. Y que en este caso es formar chicos en este género para que después puedan hacer este tipo de propuestas, ¿no? Claro. Abrevar en el jazz, abrevar en la tradición del jazz, conocer las rutas armónicas del jazz y después poder trasladarlas a cuestiones más nuestras. Me parece que eso es, digamos, como lo hable de este proyecto del Centro de Estudios de Jazz. Por supuesto, y remarcar que al ser un festival organizado por la Universidad Veracruzana, que tiene, como bien lo dijiste, el objetivo de formar personas en la música con una experiencia mucho más enriquecedora, es definitivo uno de los festivales más importantes de nuestro país, porque lleva, además de los conciertos, este aprendizaje. Pero bueno, vamos a ir en un momento a un corte, unos compromisos institucionales, claro, así es. Y vamos a regresar con más del noveno Festival Internacional Jazz 2019. Volvemos. Estamos de regreso en el Teatro del Estado, en la Sala Dagoberto Guillomá, que es la sede del Festival Jazz Sub 2019 en su novena edición. Y saludamos con muchísimo gusto también a la audiencia de Radio Más del 107.7 de frecuencia modulada, quienes justamente están compartiendo este esfuerzo radiofónico muy, pero muy exitoso. Efectivamente, Paco, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas en Radio Más. Es un gusto acompañarles esta noche con la transmisión del segundo concierto estelar del noveno Festival Internacional Jazz Sub 2019. Y bueno, yo les quiero recordar nuestro número de contacto. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Nos encantará que también todo el público de Radio Más nos escuche, nos escriba y nos diga qué es lo que espera, qué es lo que le parece la música durante el concierto. Nos pueden mandar sus mensajes. Les recuerdo el número, es 2283-086902. Se los repito, 2283-086902. Y bueno, ahí está para que se comuniquen con nosotros. Y la forma de contacto de Radio V, 2281-040477. Efectivamente. Muy bien. Y bueno, ya estamos muy con mucha expectativa. Ya vemos que poco a poco se va llenando la sala. El teatro, bueno, esta sala es muy grande, pero aún así se ha dado cita a una gran cantidad de personas, a pesar de la lluvia, a pesar del frillito que empieza. A pesar del día, sí. Exactamente, porque definitivamente la música de Anya Paz y toda la propuesta del Festival Internacional Jazz Sub es bastante, bastante rica, ¿no? La expectativa es muy alta, lo que nos proponen es maravilloso, lo platicábamos hace un momento, es un jazz latinoamericano con influencias tanto de Perú, de Chile, entre otros países. Anya Paz, bueno, ha estudiado en Estados Unidos, ha estudiado en Alemania y por supuesto se ha desarrollado de forma maravillosa en su país, en Perú, también es docente y ha trabajado para organizaciones como las Naciones Unidas e incluso la Unión Europea, componiendo, tocando, porque una de sus uno de sus objetivos con la música es precisamente la difusión de valores universales, ¿no? Los derechos humanos, por supuesto, y los lazos de colaboración entre personas. Pues una propuesta bastante interesante, bastante actual, incluso podría decir oportuna, claro, porque justamente es lo que se requiere en estos momentos tan, pues, tan convulsos, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, hacer un equilibrio con la música y con el arte me parece que es necesario, y qué bueno que en este caso la artista que nos va a acompañar esta noche en este Festival Yasub 2019, en su novena edición, pues tiene muy clara que esta es la agenda que debe seguir. Por supuesto, también es una persona que cree mucho en las nuevas generaciones, ¿no? En los nuevos músicos, en las nuevas chicas que se dedican a la música. Definitivamente su labor como docente va muy encaminada a animar a las nuevas generaciones a dedicarse, a imprimir toda la pasión, la disciplina que se requiere la música. Tú, Paco, nos puedes decir mejor que nadie lo que implica poder desarrollarse a un nivel profesional en la música. Pues implica evidentemente muchísimas, no sé cuántas miles horas de estudio para técnicamente poder dominar un instrumento. Y bueno, pero finalmente lo que te puedo decir es que la música es tan maravillosa que el estudiar miles de horas técnica y la cuestión armónica, todo esto, tiene una gran recompensa. Pero vamos a escuchar este concierto correspondiente a la noche de hoy. Recibamos a nuestro director del festival, bien cargado de la dirección del Centro de Estudios de Jazz de nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a nuestra segunda noche estelar, este concierto que sin duda estará lleno de muchos matices y de mucha música para disfrutar. La pianista que a continuación nos acompaña, pues es una pianista y compositora directamente de Perú, y bueno, en este ánimo de diálogo y de multiculturalidad, pues creo que va a ser muy significativo escuchar este trío. Son músicos que nos acompañan de Perú, como ya mencioné, y de Chile también. Entonces creo que en estos momentos, a través de la música, podemos generar un entorno que nos una, como yo decía ayer, porque pues este espacio es justamente para eso. Y pues nada, los quiero dejar con el trío de Ania Paz, y pues vamos a seguir construyendo el Jazz Sin Fronteras. Gracias. Thank you. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por apoyar esta iniciativa tan bonita del Festival, del Noveno Festival Internacional de Jazz UF. Nos sentimos muy agradecidos de estar aquí con ustedes compartiendo nuestra música y también queremos agradecer la invitación del Centro de Estudios Jazz UF, así como el apoyo que hemos recibido de Ibermúsicas y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que acabamos de comenzar con un tema llamado Fortaleza, que es el que le da el nombre a nuestro último CD, que también se llama Fortaleza, que ha sido grabado por este proyecto tan bonito. que le llamamos Perú Chile Jazz Ania Pastrío, porque ha sido una mezcla de países, un encuentro que hemos tenido especial los tres y que hemos podido seguir desarrollando a pesar de estar en diferentes países. En el bajo, Eduardo Peña. Y en la batería, Franco Alcázar. Continuamos con otro tema de este mismo CD que se llama Tumbao. Thank you. Gracias, muchísimas gracias. El próximo tema también es del CD Fortaleza, pero tiene otro carácter, es un vals de jazz, se llama Superposiciones. Muchas gracias. Bueno, este CD Fortaleza que les estaba comentando es el segundo de una serie de CDs que emprendimos como trío tratando de acercar a los países a través del idioma universal del jazz. Entonces, son también CDs que he grabado luego de mi retorno al Perú y han tenido un poco esta tendencia. El anterior se llama Dos Mundos y fue grabado en dos países, Perú y República Dominicana. Y contiene también, además de mis composiciones, algunos temas populares arreglados un poquito al estilo de jazz por nosotros. Así que el próximo es uno de ellos, que está en Dos Mundos. Se trata de un vals jaranero típico de la costa del Perú, Callejón de un solo caño, de Victoria y Nicomedes Santa Cruz. Muchísimas gracias, muchas gracias. Eduardo Peña en el bajo, Franco Alcázar en la batería. Muy agradecida por contar con músicos tan excelentes en el Ania Pastrío. Y en todos los álbums me gusta también incluir temas que son a piano solo, así como más tranquilos, más meditativos, ¿no? Y este que viene ahora es uno de ellos, se llama Katia, que se lo hice en honor a mi hermana. Gracias. gracias. Nos sentimos de verdad muy agradecidos por esta oportunidad de estar aquí en el festival y también todo lo que hemos podido hacer durante nuestra estadía en México. Este es un país precioso, pero lo más lindo es su gente, que han sido tan amables con nosotros, tan cariñosos, y hemos tenido un espacio también para poder crear, para poder expresarnos como artistas, compartir, interactuar. Y entonces hemos aprovechado el tiempo y hemos estado también ensayando temas nuevos que hemos traído para el festival. Y como ya les comenté hace un rato que estamos en dos países diferentes y a pesar de eso coincidimos a veces en algún sitio, pues este es uno de los temas que hemos preparado durante este tiempo que hemos estado aquí en México. Es una composición mía llamada Sparkles. Muchas gracias. Y efectivamente ha sido un espacio también creativo para nosotros, una inspiración estar aquí en México. por eso me gusta que hayamos presentado estos temas. Faltan todavía otros más, otras sorpresitas. Bueno, el próximo tema es también del CD Fortaleza, se llama Show Tune, es medio latín caribeño. Thank you. Franco Alcázar en la batería y Eduardo Peña en el bajo. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, aquí también en Jalapa, gracias a nuestro amigo Elier y a la librería Caos, pudimos también tener un espacio para hacer algo con un saxofonista de aquí, y lo hemos invitado también hoy para tocar con nosotros algunos temas. Él es Adal Pérez. Este próximo tema tiene ciertas influencias andinas, creo, pero siempre con el estilo del jazz, con un poquito de armonía experimental. Thank you. En el saxofón, Eduardo Peña en el bajo y Franco Alcázar en la batería. Es muy emocionante para mí esta oportunidad también, sobre todo siguiendo la línea del festival con la multiculturalidad, ¿no? Que Adal pueda tocar gracias al idioma universal del jazz, comprendernos también y tocar un poquito estas melodías que han sido también mi inspiración luego de retornar al Perú con influencias andinas. Y el próximo tema es todo lo contrario. Hemos querido hacer una pequeña sorpresita de una canción mexicana y ahí nosotros estamos explorando algo que no conocemos mucho y por eso le hemos puesto un toque de festejo peruano también, lo hemos mezclado. Thank you. Muchas gracias. Adal Pérez en el saxofón. Eduardo Peña en el bajo. Y Franco Alcázar en la batería. Muchas gracias. Bueno, yo iba a usar el teclado, pero se me olvidó, así que un tema por lo menos voy a tocar ahí, el próximo tema que está en el CD Fortaleza y se llama Alegría. Muchísimas gracias. Bien, ya vamos a tocar nuestro último tema. Entonces, antes de despedirnos, quisiera nuevamente agradecerles a todos ustedes por haber venido aquí esta noche, especialmente agradecer al Centro de Estudios JazzUF, el noveno Festival Internacional JazzUF, y todo el equipo que ha hecho posible este evento, Jesús Rodríguez, Montserrat y todo el equipo. Agradecer también a Ibermúsicas y a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente, pues quisiera comentarles también, para los que quisieran seguirnos sobre nuestras redes, tenemos la página aniapaz.com, la página de Facebook es Jazz Ania Paz, de Twitter Ania Paz, Instagram ania.paz, y también está el canal de YouTube. Quisiera presentar a los músicos nuevamente, también un fuerte aplauso para Eduardo Peña, quien nos visita desde Chile. También, si quieren seguirlo, su página de Facebook es Eduardo Peña, y de Instagram, EduPaz5. Y en la batería, desde el Perú, Franco Alcázar. También la página de Facebook es Franco Alcázar, y la de Instagram, Franco Drummer. Entonces, nos despedimos con un tema del CD Dos Mundos. Por si alguien está interesado, también hemos traído estos dos CDs, el CD Dos Mundos, grabado en Perú y República Dominicana, y el CD Fortaleza, del proyecto Perú-Chile Jazz, con el trío que acaban de escuchar. Así que están aquí en la entrada, y nos despedimos con un tema del CD Dos Mundos llamado Adiós y Resignación. Thank you. Y bueno, Paco, ha llegado el final de este concierto, el segundo día de actividad del noveno Festival Internacional Yazú. ¿A poco no cumplió con todas las expectativas? Fíjate que me encantó, puesto que en todos sus temas hay un elemento femenino. Sí. Y eso es maravilloso. Desde el primer tema, con esos motivos muy simples, de pronto marcó una ruta. Exacto. Y verla en su desempeño con sus compañeros músicos ha sido de verdad un deleite. Y qué bueno que hemos podido llevarlo por las dos frecuencias, por Radio UV y por Radio Más. Efectivamente. Y mira, el público ha pedido otro tema y por supuesto los músicos han regresado. Así es, vamos a escuchar esta pieza de regalo. Bueno, algo que se me olvidó decir, el tema que toqué en el teclado, igual que este de aquí, Valparaíso, el que vamos a tocar, fue inspirado también luego de nuestro primer encuentro, cuando regresamos de Chile y nos conocimos, y fue ahí que compuse este tema, inspirada bastante en el bajo también. El bajo tiene la melodía aquí. Thank you. gracias, Eduardo Peña y Franco Alcázar. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final de este concierto, Paco. Así es, Brenda, un concierto muy interesante. La música de esta chica peruana es realmente una aportación muy interesante para el jazz. Porque tuvimos un viaje desde el jazz tradicional, luego nos fuimos un poco al smooth jazz, allá con este sonido de los 90. Y bueno, esta versión que nos dieron de José Alfredo Jiménez y su serenata huasteca, con la invitación de nuestro saxofonista... Adal Pérez. Realmente ha sido pues muy redondo este concierto, y lo hemos disfrutado ampliamente. Efectivamente, el recorrido fue maravilloso por Latinoamérica, y bueno, agradecemos muchísimo a las personas que nos escucharon tanto en la frecuencia de Radio Más 107.7 de FM como en Radio V 90.5 FM. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Esta propuesta es maravillosa. Ya añadió los métodos de contacto para que la sigan, porque definitivamente están creando música, un jazz único, latinoamericano, lleno de identidad, que nos representa. Por supuesto, con una excelente factura, de verdad, que he quedado muy impresionado del talento de esta chica y evidentemente de sus dos compañeros músicos. De esta manera llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos infinitamente a quienes lo hacen posible, a los ingenieros tanto de Radio Más como el personal de producción de Radio V, para llevar hasta ustedes esto que es el Festival Internacional Jazzub 2019 en su novena edición. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo y a ustedes por acompañarnos esta noche. Yo soy Brenda Coronado. Paco Aragón, quédense en las frecuencias respectivas con las programaciones que seguramente van a disfrutar ampliamente. Buenas noches. Hasta luego. Esto fue el Festival Jazzub 2019 por Radio V 90.5 FM y en línea. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México, la señal universitaria. Una radio de México. We'll be right back.